O sea, estaban en otra, estaban pensando en cómo hacer para ordenar el despiole que se había generado acá y poder continuar y restablecer la actividad comercial, que si bien en ese momento se encontraba en desarrollo, porque con la revolución viene el libre comercio, un país en guerra, bueno, sabemos que no es propicio para este tipo de actividades. Entonces, bueno, ahí hay como dos grandes grupos, ¿no? Donde de un lado está Rivadavia, va a estar Alvear, del otro lado va a estar Belgrano, Güemes, San Martín, muchos de los que habían sido compañeros de Mariano Moreno, que había sido presuntamente envenenado hacia finales del 10, y eso va delineando dos proyectos distintos, que hasta 1820 no queda muy claro cuál se va a imponer, porque conviven, va uno, va otro, uno tiene el poder, o sea, hay un espacio de articulación, ¿no? Bien, porque se declara la independencia, pero se sigue en guerra, ¿no? De hecho, bueno, lo contaba Manu recién, no se había cruzado los Andes todavía, San Martín estaba en preparativos para la defensa del territorio. Claro, y pensemos que esa declaración es realmente es un hecho muy osado, porque el resto de la revolución en Hispanoamérica había sido aplastado. Era el último bastión que quedaba después de que Fernando VII había regresado al trono en 1814 y se había declarado absolutista y había dicho qué están haciendo en las colonias. Nada de igualdad, esto es un delirio, mandó a reprimir. Y la zona de donde había hecho la Revolución Bolívar lo habían reprimido. O sea, el resto, salvo Haití, que desde el inicio de su revolución y su independencia en 1804 queda como República Negra Independiente. Y de hecho, hagamos un paréntesis, Mara. Algún día te vamos a llamar para hablar de Haití. Dale. Sí. Cierro paréntesis, porque la verdad un que... un tema apasionante. Apasionante, bien. Bueno, entonces estaba Haití, que era la República Negra, que sí había triunfado en 1804. Después, como decías vos, habían aplastado a los otros fuegos revolucionarios, ¿no?, que se habían encendido también, y que, bueno, tenía que ver con la vuelta de Fernando VII, a quien en otro momento, por ejemplo, en 1810, algunos pensaban que bueno, que podía ser otra cosa, que Fernando VII podía encarnar quizá los cambios en Hispanoamérica. ¿Vos es una locura pensar eso? No, totalmente. Es complejo, como siempre hablamos con los profes de secundaria, tenemos ahí un grupo que pensamos la enseñanza de la historia latinoamericana, y siempre decimos, enseñar Revolución de Mayo es lo peor que te puede pasar. Es medio en chiste, porque claro, nos encanta. Sí. Pero el desafío es enorme, porque el proceso de independencia está lleno de mitos mitristas o liberales, como quieran llamarle, pero que están muy arraigados, y es muy difícil explicar esto que vos planteás, que inclusive en este contexto de 1814 hay un dato que llama la atención. Cuando Fernando VII manda a las tropas a reprimir, el general que estaba a cargo cambia el rumbo, porque había recibido la orden de venir al Río de la Plata, y sabía que si terminaba con el Río de la Plata, acá la revolución estaba muerta en Hispanoamérica, y se va para la zona de Venezuela, que ya sabía que estaba casi controlado, va a terminar la represión. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque en el fondo hay muchos españoles que simpatizan con las ideas liberales, porque la guerra, cuando comienza como una guerra ideológica, donde estaban los absolutistas y aquellos afines al liberalismo. Como San Martín, Fernando VII, ¿no? Podría como José de San Martín, José San Martín, que peleó en España y después vino a pelear acá, y fue la continuidad de la misma lucha. Claro, exactamente. Muchos que llegan, ¿no? Inclusive, para dar otro ejemplo de que hay que entender la lucha como una lucha hispanoamericana y también una lucha española, en el Congreso de Tucumán, Belgrano propone un proyecto de coronar a un inca, ¿no? Él dice que teníamos que ser monarquía, más allá de la independencia, que estaban todos de acuerdo, después se discutía la forma de gobierno. Entonces, cuando él plantea que tenemos que ser monarquía, propone coronar al descendiente legítimo de los incas, y hay dos candidatos, y los dos estaban en España. Dionisio Yupanqui, uno, y Juan Bautista Túpac Amaru, el hermano de quien había, participado en la sublevación. Uno estaba preso, pero el otro era parte del ejército de la pata, entre comillas, liberal y española, y había sido diputado por el Alto Perú en las Cortes de Cádiz. Entonces, fíjense cómo está todo cruzado. Lo que pasa es que son temas tan ajenos que a veces por ahí quien está escuchando dice, ¿cómo es esto, no? ¿Qué tiene que ver España en este proceso? Pero en ese momento la unidad política de los dos lados del Atlántico estaba, con tensiones, con conflictos, porque Yupanqui, así como participa como diputado, también les dice, un pueblo que oprime a otro no puede ser libre, por lo tanto va a pedir la igualdad de las colonias, ¿no? Que las reconozcan como provincias. En 1812, cuando ya acá la revolución estaba en marcha, o sea, Belgrano estaba creando la bandera. Claro. Sin embargo, había ahí una búsqueda de estar atentos y ver si se avanzaba hacia un liberalismo junto a España y una monarquía de tipo constitucional al regreso de Fernando, o si la cosa ya, el poder en España no se recuperaba, o finalmente volviera absolutismo como ocurrió, avanzar por el camino de la independencia, que es lo que finalmente ocurre el 9 de julio. El proyecto artiguista, en esa época, ¿qué había pasado? Artigas, mira, lo iba a nombrar antes. Es otro tema que a veces se estudia poco, porque cuando se habla de la independencia de nuestro territorio, a veces no se menciona que en realidad la independencia, en parte del territorio, se había declarado un año antes, en junio de 1815. Toda la zona del litoral, que es una región importante, ¿no? En aquel momento eran, pensemos que la Patagonia no estaba incorporada porque era territorio libre, que la región chaqueña tampoco. Por lo tanto, ¿qué nos queda si pensamos en el mapa, no? Nos queda Bolivia, que era el Alto Perú, el norte, Cuyo, Buenos Aires, Córdoba y el litoral. Todo el litoral había declarado la independencia como parte de la Liga de los Pueblos Libres, que estaba gobernada por su caudillo, José Gervasio Artigas. Es una revolución muy distinta, con un carácter popular, con un proyecto federal, confederal, americano, republicano. Artigas en eso se diferencia del resto porque desde el principio está convencido de que hay que avanzar hacia una república popular. Y en ese marco, ya en el 15, había declarado la independencia, generando una ampliación de su revolución hacia toda la zona de las misiones, de las antiguas misiones, uh-huh. Y teniendo como una base importante no solo al gauchaje, sino también a los pueblos originarios. Sure. De hecho, el primer gobernador de la zona de las de Corrientes, Misiones, va a ser Andresito Artigas, que es un hijo adoptivo de él, que era un guaraní, un personaje también muy interesante. Es una revolución distinta, con otras complejidades, con un liderazgo muy fuerte de él y un compromiso por los cambios sociales donde va al hueso, o sea, hace reforma agraria, por eso también se pelea con Buenos Aires, porque no cede, digamos, y Buenos Aires tampoco quiere aceptar alguna de las características de ese movimiento, ¿no? Uh-huh. Es el mal ejemplo artiguista para la burguesía porteña. ¿Y Paraguay? Y Paraguay, bueno, ahora que decís esto, cuando yo antes nombraba Güemes, en el 15, que estuvo a punto de romperse todo entre Buenos Aires y el norte, ahí fue Rondó que anduvo metiendo la cola, que mira, dicen, la otra vez nos contaba en una charla que tuvimos con el general Brown, donde estaba Rondó y Alío, terminaba todo mal. Bueno, y Rondó decía que Güemes podía ser el nuevo Artigas, por eso le tenían terror. Bueno, dicho esto, Paraguay va a tener también una historia particular, porque cuando comienza la Revolución de Mayo, Moreno manda a Belgrano a sumar a los paraguayos, y no logra hacerlo porque existía una rivalidad histórica por diferentes motivos. Recordemos que Buenos Aires era la capital del virreinato, pero en realidad había sido refundada desde Asunción del Paraguay. O sea, había una rivalidad histórica, pero fundamentalmente porque Buenos Aires controlaba el comercio y le cobraban retenía, digamos, parte de la producción de yerba mate y tabaco, y ahí hay un recelo importante, y Paraguay declara su independencia de manera muy temprana, en 1811, y va a tener un desarrollo durante todo el siglo XIX autocentrado. Claro. O sea, hay como un acuerdo de mutuo respeto, al cual después llega Belgrano antes de irse. Los paraguayos no se van a meter en contra del proceso del resto del Río de la Plata, pero tiene un camino autocentrado que lo va a llevar a tener con el doctor Francia un desarrollo muy particular, ¿no? Con un Paraguay que a mediados del siglo XIX no tiene analfabetos, un Paraguay que tiene una reforma agraria que permite a todos sus habitantes vivir de la tierra. Bueno, una historia totalmente diferente que va a explicar después, en 1865, el inicio de ese conflicto tan nefasto, de ese genocidio, ¿no? Que de hecho los cronistas, exacto, de la época decían, qué pueblo feliz Paraguay, ¿no? Claro, es impresionante, ¿no? Bueno, un poco la teoría de la desconexión, pero hizo, claro, Paraguay siguió ese camino, ¿no? Y por último, déjame, digo, para que tenga el oyente un contexto, Brasil, ¿no? El gigante del sur, que, bueno, fue ese imperio esclavista que fue el gran promotor con Inglaterra de la guerra que destruyó al Paraguay. Digamos, seguía estando, ¿no? Sí. En ese eje. Y con un concepto, claro, de Brasil que yo diría que hasta hoy sigue, porque hay sectores que son como los herederos de esa burguesía o esos terratenientes esclavistas. Brasil duele todavía, ¿no? Y Brasil tiene una historia muy distinta, compartimos los mismos problemas por ser países periféricos y haber sido colonias y semicolonias, pero en esta etapa es una historia distinta porque Brasil obtiene su independencia sin guerra. Y eso lo va a marcar muchísimo porque es un acuerdo dentro de la corona, donde la corona portuguesa, cuando terminan las guerras napoleónicas, vuelve al continente europeo y le dejan el territorio a su hijo, a Pedro I, que asume como emperador. Entonces, por un lado mantiene la unidad, cosa que acá no se pudo hacer porque no logramos un poder central único fuerte, como decía Belgrano, una monarquía o una presidencia vitalicia como planteaba Bolívar, pero mantuvo la estructura esclavista. Entonces, 1822 es independiente, pero es independiente siendo esclavista hasta 1888 y 89, que después es la República. O sea, todo el siglo XIX, cuando nosotros acá estudiamos todo lo que pasa, ¿no? Fin de la esclavitud, guerras civiles, caseros, Pavón, etcétera, y guerra del Paraguay, y Brasil sigue siendo un imperio esclavista, claro, con un nivel de desigualdad, bueno, terrible por lo que se implica, ¿no? Sí, sí. Bolsonaro no salió Bolsonaro de, ¿no? De un huevo de Pascua, digamos. No, tal cual, es parte cada sociedad de un construye. Histórico. Sí, sí, sí. Claro, sí. Cada sociedad construye sus propios líderes, para bien y para mal. Mara, y por último, Bolívar arma, años después, ¿no? De ese congreso en Tucumán, 1825 es el Congreso de Panamá. En el 24 lo convoca y en el 26 se hace. ¿A quiénes convoca? Porque, bueno, fracasa justamente por estas fuerzas, ¿no? De división que habían gobernado nuestra América. ¿Pero quiénes van a ese Congreso de Panamá y cuál era la idea de Bolívar? Sí, le va bastante mal, pobre Bolívar. Bueno, en general los libertadores no, al final de su día no la pasaron muy bien. Bolívar pensaba que, al igual que Belgrano, que San Martín, lo que pasa es que ellos desde acá, desde el sur, ¿no? Bolívar desde la parte norte de Sudamérica, pensaba que era necesario generar lo que él llamaba los Estados Unidos del Sur. Y tenía mucha claridad de que era la única manera de enfrentar a ese enorme que se estaba construyendo recién. Pensemos que Estados Unidos no era lo que es hoy, sí, no todavía, estaba recién en un proceso de expansión. Y para eso convoca a Panamá, proponiendo que Panamá fuese la capital del imperio, de los Estados Unidos, de Río Bravo al sur, de México a Alaska, digamos, ¿no? Bueno, hoy estoy a Alaska, no, a Tierra del Fuego. ¿Se entendió? Lo que pasa es que vos tenés la tendencia de dar vuelta al mapa, entonces que el norte es el sur. Claro, claro. Estaba pensando, no sé por qué me vino el Alca de Alaska, la Tierra del Fuego, porque bueno, ese era otro proyecto de línea continental, pero bajo los designios de Estados Unidos.